Había una vez tres cerditos que eran hermanos y se fueron por el mundo a buscar fortuna. Bueno, en realidad no eran tres cerditos, sino tres parejas conformadas por Alex, Jason Alan Smith, el cual es el típico galán universitario, atlético y fiestero, su novia Casey, Sara Christine Smith, la cual desea guardar su virginidad hasta el matrimonio. Ya hablamos de esto, ¿no? Hasta que haya una sortija en este dedo, mi amor. Esto es ridículo. No aguanto 6 días, mucho menos 6 meses. Valdrá la pena, créeme. Soy la virgen más perversa que hayas visto. Podemos hacer todo lo demás. Lo cual no le impide ser una maestra en el uso de sus habilidades orales. Jason, Adam Grimes, el cual es el chistosito del grupo, haciendo humor de mal gusto para ocultar sus peculiares fetiches. Melissa, Robin Sidney, la paciente novia de Jason, quien solo quiere andar de fiesta. Bueno, quiero que ahora seas romántico y me hagas el amor. Sí. O me obligas a que me quite la ropa, que me masturbe y después me pegues, y me obligas a que me ponga tu ropa interior. Sí, eso es buena idea. ¿Por qué quieres que haga eso? Ellos cuatro se aprovechan del hecho de que Derek quiere encajar con estos cuatro amigos y ser parte del grupo, ganando aceptación en la fraternidad a la cual acaba de entrar. Y para hacerlo, le roba las llaves de una cabaña lejana a su padrastro, a donde los jóvenes irán para tomar cerveza y pasar una velada romántica. Afortunadamente, Derek no está solo, ya que también lo acompaña Sam, Kimberly J. Brown, quien es una chica ruda que anda en motocicleta, le gusta el metal y trabaja de mecánica. Todo junto para pasar una velada de diversión o desenfreno en la cabaña de Mitchell, Richard Tyson, el padrastro de Derek. ¿Qué es lo que pasa cuando se junta un puñado de chicos que lo único que quiere es beber cerveza y tener sexo desenfrenado en una cabaña lejos de la civilización? Además de los posibles embarazos no deseados porque alguien olvidó pasar a la farmacia, puede ser que aparezca alguna entidad diabólica a matarlos uno a uno. ¿Será un vampiro? ¿Será Jason o Freddy? ¿O será el titular de la cinta, el lobo feroz? No me quieras espantar, tal vez solo es... ¿Qué diablos fue eso? Big Bad Wolf, o Voraz, la cacería del hombre lobo, como se le conoce a la cinta en español, es una película de horror de bajo presupuesto, pero con bastantes puntadas chidas. Tan es así que, de no ser porque es gringa, creería que es una sexy comedia del horror mexicana. Mientras que en la primera parte de la cinta vemos la tradicional masacre de jóvenes calenturientos descerebrados, como debe pasar en cualquier cinta de horror que se respete, aquí tenemos el extra de que el hombre lobo no carece de personalidad, sino que tiene la puntada de que cuando va a atacar a la típica parejita que está en feliz rito de apareamiento, puede ejecutarse primero al chico para luego continuar él con la chamacona, al tiempo que suelta uno que otro comentario jocoso. Ah, lo siento. Esa era tu... perra. ¡Cuidado! ¡El niño tiene un hacha! ¡Animal! ¡Animal! ¡Era virgen! Bueno, pues ya no lo es. ¡Te voy a matar! ¿A ti no te tocó nada? Afortunadamente para el espectador, la trama se desenvuelve de una manera ágil, sin necesarios giros de tuerca, aunque a veces parece que las deducciones de nuestros héroes, Sam y Derek, son increíblemente fortuitas. ¿Quién crees que era? ¿De quién es la cabaña? Él estaba de viaje, Sam. ¿En serio? ¿Sí? Yo creo haber visto su auto ahí. Mira, yo vivo con él, ¿de acuerdo? Puede que él sea un idiota, pero creo que sabría si le sale pelo y colmillos cada luna llena. ¿Por qué no revisa su agenda o alguna otra cosa y ves dónde estuvo en las últimas lunas llenas? Afortunadamente, después se da una mejor justificación para las sospechas, aunque nuestra querida Sam deba sacrificarse para obtener lo que necesita para corroborar sus teorías. ¡Déjeme ir! No, he estado viendo cómo te mueves y sé lo que quieres. No tiene que forzarme. No soy un objeto sin deseo, si sabe a lo que me refiero. Sí, lo sé. Estoy aquí. Por cierto, el análisis de ADN que Sam obtuvo llegará mañana a mi hotel. ¿En serio? Sí. Me hizo eyacular. ¡Parar! De la misma manera, los personajes no pueden evitar el ser el típico cliché de este cine. El protagonista, tímido y flacucho, debe encontrar su fortaleza interior para combatir a la bestia y rescatar a su chica. Sin embargo, una cosa es usar clichés ya gratis y otra muy distinta es saber usarlos bien. ¿Qué es lo que ocurre en esta película? Y eso también puede verse cuando, en vista de que ya se mataron a todos los jóvenes en pantalla, menos a nuestros dos héroes, de la nada sale otro grupo que supuestamente está investigando el caso, dándonos más víctimas para eviscerar. Ahí es. Es justo donde murieron. Eso asusta. Fisher, Stinel, vengan aquí. Empiecen a grabar. En esta cabaña, 4 estudiantes encontraron la muerte. ¿Qué misterios guarda esta cabaña del horror? Lo descubriremos esta noche. Bien, rápido. Oye, ¿cómo que lo descubriremos? Iremos adentro. Claro que no, estás loco. Claro que iremos, hay una ventana rota ahí, entraremos. ¡Vamos! Las actuaciones son suficientes, pero son los diálogos lo que le dan vida a la película. No es suficiente con ver a un lobo cachondo destrozar gente, pero el escucharlo citar el tradicional cuento de los 3 cochinitos mientras te asedia para asesinarte, le da una chispa particular. Tan es así que puedes dejar de lado el disfraz que parece comprado en la venta de garage de John Carpenter. ¡Cochinitos, déjenme entrar! ¡Ve y púdrete, imbécil! En conclusión, una cinta para los que amamos el cine de horror vara vara, aunque cabe destacar que el presupuesto no demerita la cinta, ya que incluso se ganó el premio de plata por mejor película de horror en el 2007. Aunque no sabemos si usaron el premio para hacer balas antihombres, loco. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Mis amigos están muertos y nosotros también moriremos. Cerditos, cerditos, déjenme entrar. Soplaré y soplaré, y su casa tiraré, y sus entrañas me comeré. ¿Qué diablos fue eso?